Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y maneja enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Buenas, muy buenas tardes para quienes nos están escuchando. Los viernes de 17 a 19 empieza nomás el programa de radio del colectivo Al Margen. Comienza a 33 de mano, en este caso por FM Los Coigües. Luego vamos a saludar y agradecer a las demás emisoras que van a retransmitir este programa. Mi nombre es Mariela Martínez, estamos conformando este equipo, Julia Biagioli y Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Mariela? ¿Cómo anda usted en esta tarde en que parece que se ha venido, si nos están escuchando, viernes a la tarde? Tenemos un par de días de un clima adelanto de la primavera, podríamos decir, pero no se esperance, ¿eh? Sí, no la se esperance, que porque eso es lo bueno, no de importa. Disfrutar los momentos, claro, que uno vive, que ahora el lunes o martes, cuando empiece la nieve de vuelta, vamos a decir, ¿te acordás el calor que hacía el viernes? Está tan cual. 10 puntos aquí, arrancando con este 33 de mano. Saludo a Julia y saludo a los compañeros y las compañeras del colectivo Al Margen. Y por supuesto también a toda la audiencia de FM La Negra, que también vamos a estar saludando más adelante, a la FM La Negra de El Bolsón, que también nos están escuchando en este momento. Les recordamos, antes de comenzar con nuestra primer entrevista, que nos pueden seguir a través del Facebook como Colectivo Al Margen, a través de Instagram también como Colectivo Al Margen. Este programa, bueno, como decimos, va a estar, sus contenidos van a estar en la web de almargen.org.ar, sitio web al que invitamos a participar, a conocer, a leer esa información. Vamos a empezar entonces con el 33 de mano número 209. Si tuviésemos que situar la siguiente entrevista en lo puntual, en lo que ha ocurrido en estos últimos días, tendríamos que estar hablando que la Unión de Trabajadores de la Tierra instaló una chacra agroecológica en Plaza de Mayo para presentar la ley de acceso a la tierra. Eso sería lo puntual de esta semana, pero aquí en este programa venimos siguiendo el tema y la labor de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Entonces, la idea de este momento es hablar con Agustín Suárez, él es integrante de la UTT, en realidad para enterarnos de qué se trata este proyecto de ley de acceso a la tierra. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Bien, Agustín, muy bien. Bueno, te cuento, estamos arrancando con este 33 de mano aquí en el aire de la FM Los Coigües, que es de donde hacemos este programa, y la idea es charlar con vos acerca de esto, de este proyecto de ley. ¿En qué consiste puntualmente? Ayer, como bien decía, instalamos esta chacra y granja agroecológica en Plaza de Mayo, En medio del frío que nos mandaron de allá del sur, porque la verdad que nosotros también venimos atravesando unos días de frío que nos mandaron, ahora les quedó el calorcito a ustedes, a nosotros el frío, esperemos que ya se vengan algunos grados más de temperatura. La idea de la chacra y de la granja era representar nuestro trabajo cotidiano y con eso intentar que avance en lo concreto, porque no es la primera vez que ya intentamos avanzar con esta ley, así que pedimos con más fuerza, redoblamos la fuerza para que este proyecto de ley se tome con seriedad y que pueda ser tratado y que pueda ser aprobado. El proyecto de ley concretamente consiste en dos cosas: en otorgar créditos blandos para que las familias productoras puedan comprar, puedan acceder a tierras, que es el gran flagelo de la ruralidad de la Argentina, y por otro, que se pongan en discusión las tierras de propiedad del Estado, que están por ahí en desuso o que no se sabe qué se está haciendo con esas tierras, porque muchas ni siquiera están relevadas. Para que puedan ser parte de la propuesta de colonias agroecológicas que nosotros como organización venimos impulsando hace años. Esta propuesta de colonia no es que es algo que nos parece y que puede estar bueno, sino que ya lo venimos haciendo. Nuestras primeras colonias en Luján, en Jauregui, de 84 hectáreas, cumplió 5 años, en donde hay 35 hectáreas de producción agroecológica. O sea, que venimos ya con el ejemplo y esa propuesta genuina que está haciendo es lo que tomamos en proyecto de ley lo presentamos ayer en Plaza de Mayo. Agustín, veíamos ahí en la información que ustedes estuvieron mandando y que aparte seguimos habitualmente la página de Unión de Trabajadores de la Tierra, que algunas fotos o también reflejadas en diferentes medios donde sembraron en los canteros de Plaza de Mayo como para visibilizar esta situación y un cálculo que ustedes distribuían en alguno de los mensajes con respecto a las colonias agroecológicas, que si Plaza de Mayo fuera una colonia agroecológica, o sea, 2 hectáreas, se podrían alimentar aproximadamente 250 familias un año entero. Cuando uno toma dimensión, viendo estos datos, de la viabilidad de lo que ustedes presentan, también toma verdadera noción de los cambios que se podrían generar con no mucha acción, no solamente con mirar qué tierra está ociosa y en base a ello darle alimento a las familias. ¿Qué repercusiones tuvieron ustedes de esta acción que tomaron y de este proyecto que están presentando por tercera vez? Bueno, nosotros, a ver, lo que venimos diciendo públicamente es en el 2018, que fue la segunda vez que presentamos este mismo proyecto de ley, se presentó con muchas firmas de, en aquel momento, legisladores que hoy son ministros, por ejemplo, ¿no? Gobernadores como Basterra, que es ministro de Agricultura, Axel Kicillof, el canciller Felipe Solá, Daniel Arroyo, bueno, todas esas firmas, con todas esas firmas fue que ingresó el proyecto en aquel momento. Por eso ahora, que siguen siendo parte, que siguen siendo gobierno, que hoy son gobierno y con cargos realmente importantes, es que pretendemos que tomen en serio este proyecto de ley, que se mejore, que se siga discutiendo, pero que realmente avance, porque creemos que puede dar solución a este problema del acceso a tierra, que como bien vos decís, la unidad de producción que nosotros proponemos es de una hectárea y media, 2 hectáreas, por eso tomamos como ejemplo Plaza de Mayo, que tiene 2 hectáreas, en donde esas 2 hectáreas son trabajadas por una familia que pueden producir alimento agroecológico de calidad a precio accesible, a precio popular, para 150, 125, 150 familias. Estamos hablando de verdura y estamos hablando de todo el año, ¿no? Eso solamente una familia con 2 hectáreas. Imagínense, como bien vos decías, nosotros en Luján, por ejemplo, vuelvo a ponerlo como ejemplo, hay 84 hectáreas que la dueña es el Estado, que la dueña somos todos, que le dimos política a eso y que hoy de esas 84 hectáreas hay 35 en producción agroecológica, y que, bueno, provee alimentos sanos ahí en la localidad y que donde el excedente se vende en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, ¿no? Ejemplos como esos hay en varias localidades de la provincia de Buenos Aires que venimos llevándolo adelante, también en otras provincias como Misiones, Entre Ríos. O sea, es algo que nosotros ya venimos desarrollando, tanto la agroecología como la propuesta de colonias agroecológicas. Así que creemos que puede ser algo que solucione, o por lo menos que intente solucionar este problema de acceso a tierra. Agustín, por último, antes de agradecerte por tu participación aquí en 33 de Mano, el cambio de gobierno, bueno, previo a la situación de pandemia que está atravesando el mundo, marcó determinadas acciones en torno a una mayor apertura, a por lo menos poner en discusión el tema de soberanía alimentaria, inclusive el entregar cargos en el mercado central a alguno de los referentes de las diferentes organizaciones de pequeños productores. ¿Te parece a vos que esto de las discusiones en torno a una socialización de la tierra es lo que se viene y la gran discusión que por ahí tienen ustedes como sector? Nosotros estamos en una etapa de plena confianza y de diálogo con el gobierno, donde creemos que hay un cambio abrupto con el gobierno anterior de política, de la macroeconomía, de concepto. Vemos con buenos ojos, vemos una apuesta muy interesante la de habernos puesto en la presidencia del mercado central. Entendemos que eso es muy positivo y es un gesto muy importante. Que lo que pretendemos es que parte de ese discurso en el que acordamos se vaya de a poco transformando en realidad. Por eso nosotros ayer, aparte de la instalación de la chacra agroecológica, también presentamos una carta dirigida al presidente en donde le proponíamos una reunión no solo con nosotros sino también con distintos representantes del sector de los campesinos, de los productores que producen alimentos, porque se nos van encendiendo algunas luces de alarma en donde vemos reiteradas fotos de Alberto, de Cristina, que se están reuniendo con un sector del campo de lo que nosotros llamamos el campo concentrado, las grandes empresas que exportan, y que es tan necesario, obviamente, entendemos que es necesario que entren dólares a la Argentina, porque seguramente de esos acuerdos se puedan ver la entrada de dólares, pero también necesitamos políticas activas para un campo que produce alimentos, y ahí creemos que nosotros somos parte esencial de esto. Que podemos generar trabajo y mucha cantidad de trabajo, que podemos generar alimento y de buena calidad, y que construimos soberanía alimentaria, ¿no? Porque si nosotros tenemos el control de eso, ante una pandemia como la que estamos sufriendo ahora, podemos, y como hicimos, pero más humildemente, controlar los precios, o ser solidario y donar verdura, como lo venimos haciendo, obviamente con las capacidades que tenemos, ¿no? Así que por eso creemos muy necesario que podamos discutir la ruralidad y el campo en la Argentina, y por eso convocamos al presidente, al gobierno, a que nos convoque a ser parte de eso. Agustín Suárez, integrante de Unión de Trabajadores de la Tierra, te agradecemos por tu participación en este 33 de Mano, pero fundamentalmente les agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la UTT por demostrar que es viable un cambio cuando hay capacidad de realización y de organización. Bueno, no, gracias a ustedes por la comunicación y muchísimas gracias por seguirnos y seguir el trabajo que venimos realizando. Un abrazo para todos. 33 de Mano. Voces al margen para construir nuestro aire. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Tararara, tararara. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa, ignorar, argentinar. Humano en el lecho está, nacido del sudor. Va pa' atrás, patriota, pedite yo. Llorar sufrir, no es como Venecia sin ti. Llámalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa pa tapa, ignora Argentina. Escuchando a Divididos, Agua en Buenos Aires. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo... el programa del colectivo Al Margen. FM Sudaca estuvo realizando los conversatorios Sudaca, fueron 4 encuentros. Nosotros y nosotras estuvimos charlando con integrantes de FM Sudaca respecto a cuál era esta propuesta, y el último de ellos se denominó la comunicación como derecho humano y la lucha contra la mercantilización de la información. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño fragmento de este debate, de este conversatorio, en el que participaron Sebastián Janeiro, Valeria Veloserkovsky y Claudia Villamayor. Al llegar ahora la pandemia, con los efectos económicos que vemos que termina perjudicando a toda la sociedad, bueno, los medios comunitarios fueron aún mucho más golpeados. Y esta situación de pandemia los ve también y los encuentra a los medios comunitarios jugando un rol muy clave, si uno los pone a comparar con cómo se despliegan los otros medios del sector contemplado en la ley. Me parece que ahí hay que ponerlo un poco a contrapelo de, bueno, el sector privado comercial de cómo comunica. No hablo del sector público, porque también el sector público, de los medios públicos, ha sido muy golpeado durante la era de Cambiemos. Se ha vaciado mucho los medios públicos, y ahí también los medios comunitarios durante la etapa del gobierno de Cambiemos han cobrado un rol preponderante en disputar la agenda mediática, ¿no? Donde hubo un apagón informativo. Uno podría decir, bueno, los medios comunitarios siguieron disputando esa agenda, ese objetivo que tienen los medios comunitarios de disputar poder. Bueno, en esa disputa por la agenda también es donde se vio en estos años esa disputa por el poder. Había un hilo en común muy fuerte que tiene que ver con ejercer ese derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, a generar puentes de diálogo tan urgentes y necesarios, ¿no? como respirar, como comer, como tener un laburo. Siempre decimos que sin medios comunitarios no hay democracia. Creemos que no es un eslogan, que es realmente una necesidad vital. Espacios donde poder hablar desde nuestras identidades, nuestras formas de hablar, formas de ver el mundo, formas de habitarlo, y hablar desde los territorios y sus particularidades. Tuvimos que aprender a ejercer ese derecho a pesar de no ser legales, de sí construir una legitimidad en los territorios, pero padecimos concretamente denuncias, allanamientos, persecución por parte del Estado. Bueno, en Alas en el 99 sufrió el cierre por parte del CONFER. ¿Pero por qué? Digamos, porque los medios comunitarios, las radios comunitarias disputan sentido. O no es hago radio porque me gusta, qué lindo que suena, o qué linda canción, ¿no? Hay una intención de intervenir y de tener una incidencia en la realidad en la que vivimos. Entonces hay algo sustantivo, fuerte, que nunca va a dejar de existir, que es la voluntad de la toma de la palabra. Eso siempre va a ser así. Estén las relaciones de fuerza política a favor, o estén en contra, o estén disputando sentidos, como se dice, siempre va a haber una voluntad de la toma de la palabra. Y en ese sentido existen las radios comunitarias, efectivamente, pero también los canales de televisión, las multiplataformas, las estrategias territoriales de la comunicación, que no son solamente tecnológicas audiovisuales, también las hay gráficas, también las hay de movilización social, de la toma de las calles, de las rutas, entre las zonas periféricas del campo y las zonas periféricas de la ciudad, que bueno, la periferia uno siempre la señala en relación al lugar donde se posiciona, ¿no? Así que es bastante relativo qué estaremos nombrando por periferia. Entonces, por eso digo, porque vivimos en un país muy unitario, muy centralista, muy porteño, muy pagado de sí mismo en el Río de la Plata, hay que mirar siempre de manera descentralizada formas de gestión de la comunicación que son nuestras radios, pero también son otras formas de la comunicación muy interactivas y territoriales, ¿no? De los orígenes del movimiento de las radios comunitarias en América Latina, y ni que hablar acá en Argentina, que las radios comunitarias son un claro ejemplo de ese ejercicio del derecho a la comunicación. No solo por ese reclamo, que desde los orígenes lo metieron en la agenda, cuando no estaba en la agenda esto que era entender a la comunicación como un derecho, sino también de pensar al derecho a la comunicación como ese derecho que vertebra otros derechos, ¿no? Con que potencia esos otros derechos. Porque cuando se visibiliza, como dice Valeria, lo que está pasando en la comarca y esta dificultad que está pasando, ahí se está visibilizando que hay otros derechos que no se cumplen, y en esa articulación, en ese pensarse en red, no solo entre las radios, sino en la comunidad, como viene pasando ahora, vuelvo a insistir con esto de la pandemia porque lo tenemos muy cerca, ¿no? De cómo crean esas redes de asistencia y de articulación. Bueno, ahí se pone en juego el derecho a la protesta cuando se tiene que visibilizar determinada situación, y un ejemplo me parece ahí es yendo a Bahía Blanca con lo que hace FM en la calle con la desaparición de Facundo, lamentablemente, ¿no? Donde pone en juego el derecho a la comunicación, otro derecho, que es ese derecho a la protesta y ese derecho a la vida y el derecho a que sepa la madre de Facundo y toda esa comunidad, bueno, ¿qué pasó con Facundo? Pero también, digo, pensando en esta estrategia que se da con las radios comunicando a les docentes, con les chicos y chicas que están en sus casas y por una deficiencia de internet no pueden acceder a la escuela. Entonces, digo, pensar esa dimensión también del derecho a la comunicación. Voces al margen. Vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Toda esa

sería, no de nada sirve si uno lo usa para la soledad interna que siempre nos corre, que siempre nos corre, que le sirve las heladeras, lavarropas y celulares que están podridos y aburridos. Este mundo que está podrido no de nada sirve. Escaparse de uno mismo, no, no, no, de nada sirve. Escaparse de uno mismo. Cuando estás solo en tu cama, estás bien solito. Ya no hay guitarritas y amplificadores, empiezan a mirar el techo y en el techo no hay nada, hay solamente un techo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo y muy aburrido. En ese preciso momento se pregunta qué es mi vida, qué es este mundo. Soy yo, me voy a volver loca. En ese preciso momento se dan cuenta que todo es una estupidez. De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, no, de nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, no, de nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, de nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve. Mismo. 50 años se cumplieron del lanzamiento de 30 minutos de vida, disco histórico del rock nacional de Morris, que anduvo ahí con algunos problemas de salud en esta semana, y nuestra manera ahí de darle un abrazo y un incentivo es poner esta versión de Nada Sirve, de María Esquiaga. 33 de mano. Un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. Subite a este bondi. Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Comenzamos la segunda hora de este programa 209 de 33 de mano. Agradecemos a toda la audiencia de FM Los Coihues, quienes, si pueden, nos escuchan en vivo los viernes de 17 a 19 por la 105.5 de Bariloche. Aquí en Bariloche también vamos a agradecer a la audiencia de Radio Nacional, AM590 y FM95.5. Nos van a escuchar los viernes a las 21.

entre epitelios de alba y resacas insomnes de soledad increciente, antes que se dilate la pupila del cero, mientras luendo inefable encandece los labios de sus voces que brotan del infrafondo eufónico con un pez grifo arcoíris en la mínima plaza de la frente que buscarlo al poema. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes. Mi vieja, un crío, un idiota, de corazón lunático, dicen mil rock and rolls con los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. A un perro se lo cura, como hay se cura un perro. Dicen mil rock and rolls con los satélites. Dicen mil rock and rolls. Roma de los Redonditos de Ricota. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. En el Hilo Violeta colaboran periodistas, locutoras, productoras y comunicadoras sociales de emisoras universitarias con visión de género de todo el país. Para esta nota nos vamos a dar un gusto, teniendo en cuenta que estamos en invierno en la Patagonia. Nos vamos a ir todavía más al sur de este país. Nos vamos a ir bien al sur, porque vamos a estar hablando con Elizabeth Furlano. Ella es jefa del Departamento de Radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Elizabeth? Muy buenas tardes. pero cómo le están compañeros, saludarlos desde aquí, desde el sur del sur, con una temperatura de 5 grados en positivo y una térmica de 0 grados, así que está lindo por acá. Acá tenemos un día espectacular también aquí en Bariloche, así que buenísimo poder compartir esta linda jornada. Elizabeth, la idea de esta charla era compartir con los y las oyentes un contenido que nos llegó y con el cual te dábamos pie en esta entrevista, que es el material que ustedes están generando y que es parte de un programa. Todos los diferentes contenidos que se pueden escuchar son parte de un programa que se llama Hilo Violeta. Entonces la pregunta primera es justamente esa: ¿qué es Hilo Violeta y quiénes conforman esta red? Bueno, el Hilo Violeta es un programa que surge a partir del interés de distintas comunicadoras, locutoras, periodistas, productoras que integramos, que trabajamos en medios universitarios. Una particularidad es que el Hilo Violeta es que justamente está producido a partir de lo que se genera en las emisoras universitarias del territorio nacional. Todas nosotras, igual que ustedes, así como están conformados con Red de Radios Comunitarias, nosotros las universitarias conformamos ARUNA, que es la Red de Radios Universitarias Argentinas, y lo que fuimos detectando, algo que nos venía ocurriendo tras los diferentes encuentros que se venían haciendo, que se vienen haciendo desde hace años, el Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, después de que se hizo el encuentro en Madrid, volvimos con ganas de hacer algo, no simplemente participar del encuentro, de tener una actividad, una acción más activa, más propositiva. Y fue así que decidimos comenzar un proyecto de carácter radial que recupere, que ponga en valor todas aquellas notas, entrevistas, informes, agenda, comentarios, noticias que suceden en las distintas provincias donde están ancladas las universidades y que reflejan esos hechos vinculados al feminismo, llamémoslo de alguna manera. Lo que empezó siendo primero feminismo, luego ya tomó fue feminismo más diversidad. Ese sería el orden lógico en el que se dio el programa. Y actualmente somos 32 trabajadoras de radios universitarias que de manera colaborativa aportamos contenidos semanalmente para esa producción que ustedes escucharon y que además pueden descargar o sintonizar el online a través de las radios universitarias o a través de iVoox o de Spotify o de YouTube, porque se sube a todas las redes. Estábamos viendo algunos de los contenidos del programa de la semana pasada, porque el programa se sube los días viernes, o sea, en este mismo día en que nosotros estamos saliendo en vivo. Aclaro lo del viernes porque este programa después, inclusive hoy a la noche, ya está en Radio Nacional y después se distribuye por diferentes radios de la Patagonia, pero veíamos los contenidos del último programa anterior al de este viernes: plan de obra pública con perspectiva de género, programa de escuelas populares de formación en género y diversidad, el cupo trans en Neuquén, ley Micaela en universidades nacionales. Vos hacías especial hincapié, Elizabeth, en esto de la red de radios universitarias. ¿Hay algún tipo de diferenciación a la hora de generar contenidos que estén en este programa, teniendo en cuenta que son generados desde las universidades? En cuanto a la producción, en cuanto a programa de radio, a la estructura, a género y formato radial como los concebimos, no. Lo que sí hay es una presencia en cada programa. Hay un bloque que particularmente hace hincapié respecto de algún proyecto de extensión o de voluntariado o de investigación que se está desarrollando en alguna universidad del país que está vinculado a nuestra temática general. Por ejemplo, en el que subimos hoy, en el que se inició hoy al mediodía, esta semana vas a poder escuchar un informe sobre ecofeminismo a partir del trabajo que viene haciendo un área específica de la Universidad Nacional de Rosario, que viene trabajando con el tema humedales y la quema de pastizales en la zona de El Paraná, tanto del lado de Rosario como del lado de Entre Ríos, que es una zona, una franja que los está afectando a las dos orillas del río Paraná, y es un trabajo de investigación que viene llevando adelante la Universidad Nacional de Rosario. Pero es un trabajo que hace la universidad en el territorio pensando en ambiente, por eso este informe que emitimos hoy es justamente el ecofeminismo, es esta mirada al medio ambiente desde una perspectiva que a lo mejor en otros abordajes no se tiene en cuenta, como tiene que ser, como es, por ejemplo, la participación de las mujeres en las huertas o el trabajo de adultos mayores en el sector de islas con el tema de la pesca, y cómo este ecocidio que se está dando en esa zona está afectando a este sector de la población, por ejemplo. Entonces, ahí tenés esa particularidad del informe específico que viene de una universidad. Pero después, el resto de la agenda está vinculado a el abordaje de temáticas como femicidio, como violencia doméstica, como cupo. Por ejemplo, hay otro informe que no recuerdo si es en el de hoy o en el de la semana pasada, donde, por ejemplo, las compañeras de la Universidad Nacional de San Juan comentaban, informaban a la población, a la comunidad en general, sobre esta situación que se está dando con algunas empresas en la provincia de San Juan que se niegan a cumplir con un cupo femenino, por ejemplo. Entonces, en ese informe que hace la Universidad Nacional, la radio de la Universidad Nacional de San Juan, lo que se explica es, por un lado, la situación de las trabajadoras, hay una voz gremial, hay una voz de las empresas, está la postura justamente desde un proyecto, desde un área de legales de la universidad que pone su voz, y también la parte docente de las universidades, cómo afecta a algún sector en particular. Siempre tiene esta triangulación de lo que es la extensión, la ciencia y la educación. Estamos hablando aquí en 33 de mano con Elizabeth Furlano, te decíamos, jefa del Departamento de Radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e integrante y una de las referentes de este Hilo Violeta, este programa de radio, podemos decir programa federal de radio de la Red de Radios Universitarias. Elizabeth, la forma de colaborar con contenido desde las diferentes universidades del país que integran la red es, te mandan todos los contenidos a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a la sede donde están ustedes, y ustedes hacen la compaginación final. Bien, este curado compaginación, porque como trabajamos, tenemos un equipo de producción que nos manejamos a diario por el WhatsApp, y por una cuestión de mantener la calidad de los audios, son enviados por correo electrónico, generalmente están en MP3, formato de radio, estamos hablando para los oyentes, la extensión del sonido, que todos sabemos lo que es, pero por las dudas, si lo mandas por WhatsApp, el audio se comprime más, pierde calidad. Entonces nos los mandan por correo electrónico, a través de un WeTransfer o Dropbox, para poder bajarlo en la calidad en la que fue emitida al aire, porque son notas que se recuperan de lo que ha sido la programación de la semana. No es que se produce una nota de manera particular para el Hilo Violeta, sino que cada emisora pone en valor esa nota, ese informe que sucedió en la semana y que merece trascender los muros o las fronteras de la provincia donde la radio tiene sede. Lo que hacemos es, como nosotros concentramos todos los audios a medida que van llegando, vamos viendo justamente cuáles son los temas que tomaron relevancia, y de repente te encontrás con que en cuatro localidades muy distantes de unas de otras, estamos hablando de provincias totalmente diferentes, surgió el mismo tema, con generalmente violencia doméstica, violencia de género y femicidio son los temas recurrentes. Pero pueden darse otros, como es, por ejemplo, ahora a esta altura del año, cuando empieza la época de pensar, sobre todo aquellos estudiantes de nivel secundario que están pensando qué van a estudiar el próximo año en un nivel superior, si está la posibilidad de acceder a un terciario o de acceder a la universidad o trabajar, de repente te encontrás con que hay Alcoyana, Alcoyana, diría un viejo programa de televisión, esas similitudes. Entonces el informe lo generamos nosotros a partir de la curaduría de los audios, donde nos encontramos con esta pertinencia. Generamos pies nuevos a los que venían y se forma el informe, por ejemplo. Pero sí, hacemos toda la curaduría acá en Tierra del Fuego. Las quienes trabajamos aquí somos un equipo un poco más grande que en el resto de las universidades. Aquí están Florencia Basso, que tiene a su cargo la coordinación periodística aquí en la emisora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Noelia Mangín, que es nuestra operadora y también responsable de arte sonoro de la radio. Abril Chovil, que es una compañera no docente, ella integra la red diversa positiva. Y nos colaboran estudiantas, estudiantes que se prenden con nuestras locuras, y cuando les pedimos de armar artísticas, bueno, nos prestan sus voces y armamos las artísticas con las voces de ellas y de ellos también. Elizabeth, ¿y dónde podemos encontrar los contenidos de Hilo Violeta si queremos programarlos, en, por ejemplo, en las diferentes radios comunitarias que integran esta red de enfoques de la cual 33 de Mano es parte? Como te decía, lo pueden descargar automáticamente de iVoox, porque el programa es de libre descarga, no tiene pauta publicitaria, está armado de tal manera que lo pueden emitir completo o lo pueden partir a la mitad, a la media hora, y ponen la identificación de su propia radio, o nosotros lo enviamos por correo electrónico a solicitud, es decir, nos lo piden a fm106.9@untdf.edu.ar o por cualquiera de las redes de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Se contactan con nosotros, nos escriben, nos ponen en el asunto, queremos el Hilo Violeta, y lo desplazamos. Elizabeth, te agradecemos por participar en este programa y dentro de este festejo por los 100 años de la radio en la Argentina, destacar también el laburo que desde la red de radios universitarias, un sector de la radio donde uno muchas veces, si es que no presta especial atención en buscar contenido, piensa, pero ¿qué radio van a hacer desde una universidad? Va a ser un plomazo, un docente hablando 4 horas cátedra en el aire, justamente eso. Destacar la calidad de los contenidos y el excelente nivel de todos los trabajos que se hacen en el país y que integran esta red de radios universitarias. Sí, yo creo que este comentario que vos haces, esta idea de esta radio, tal vez una visión de esa radio culta, de esa radio de alta cultura, es muy propio de algo que ocurrió en la historia de la radiodifusión argentina y de las radios universitarias también, sobre todo de las primeras décadas de la radio, de entre el 20 y el 50. Recordemos también que 1920, primera radio en el mundo, Los Locos de la Azotea, pero 1924 es la primera radio universitaria del mundo. Tenemos también esa posibilidad de decir que los argentinos contamos con la primera emisora universitaria del mundo, que es Radio Universidad Nacional de La Plata, 5 de abril de 1924. Y sí, se ha dado entre las décadas del 20, el 30 y hasta el 40, me arriesgaría a decir, donde había una programación un poco más elitista. Con los años eso cambió, la radio y las universidades también se fueron aggiornando a los tiempos y a las épocas, y hoy si hay algo experimental que pone en valor a nuestros artistas, a nuestros agentes culturales, a todo lo que se hace en el barrio, que tiene características de radio urbana, de darle voz a los vecinos y a las vecinas, a los distintos colectivos, sin duda somos, ustedes y nosotros, las radios comunitarias y las radios de las universidades, que tenemos además el mote de tener poco presupuesto, poca cantidad de gente, pero hacemos radio con mucha pasión y con mucha vocación también. En 33 de Mano estuvimos hablando con Elizabeth Furlano, jefa del Departamento de Radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, integrante de la Red de Radios Universitarias y, como contó, integrante y referente del proyecto radiofónico El Hilo Violeta. Un hilo que no se rompe. Un hilo que no se rompe. Un hilo que nos une. Un hilo que nos une. Un hilo que no es rojo. Un hilo que nos une. No es rojo, como cuenta la leyenda, pero nos guía para salir del laberinto. Un hilo que nos une.

se trizan los filtros sucios de la percepción. Estás baldeando como una madre con toda tu violencia el interior de la realidad. Ahora sí que no tengo cómo perderme. Me arrodillo ante tus flores amarillas y les digo gracias. Tríptico número 45 de estas ediciones. Gonzalo Vera, Chingolo Casalla. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Nos parecía de fundamental importancia conocer este nuevo plan nacional contra la discriminación que está desarrollando, lanzando, llevando adelante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Y para poder conocer un poco más de estos detalles, estamos en comunicación con Natalia Araya. Ella es la actual delegada del INADI en Río Negro. Muy buenas tardes, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este tiempo y primero preguntarle, ¿en qué consiste este nuevo Plan Nacional contra la Discriminación y por qué la importancia de, bueno, como de relanzarlo, ¿no? Porque ya existe uno. Sí, ¿qué tal? Primero, bueno, un orgullo para mí estar en esta radio. Les quería comentar, a partir de ayer comenzaron los foros. La diferencia es que se escucha primero a las organizaciones, a las sociedades civiles que trabajan en los territorios. Como para ver las personas que trabajan directamente con todas las problemáticas relacionadas al INADI en territorio, cuáles son los temas fundamentales que piensan que tienen que estar dentro del Plan Nacional contra la Discriminación. Por supuesto que ya tenemos uno, pero como sabemos, las leyes siempre vienen detrás de las ocurrencias de los hechos, de las personas, de los ciudadanos. Entonces necesitamos que vaya un acorde a la realidad de hoy, la existente hoy. ¿Cuál es la realidad existente hoy? ¿Cuál es la problemática que hoy no se puede dejar de mirar? Por eso ayer comenzamos con los foros, se comenzó por la región patagónica, por la cantidad de inscriptos que hubo, se tuvo que separar en dos módulos. El primero fue ayer y el segundo se va a dar el 7 de septiembre. Ayer expusieron más de 40 organizaciones y cada una dio a conocer su temática, que está trabajando en los territorios, ¿y cómo piensan ellos que es importante meter esta temática dentro del Plan Nacional? Quiero aclarar algo, sí. Porque por ahí esto, los que no lo saben, aparte de la inscripción con los inscriptores, que o sea, no fueron tantos, sino que fueron más los inscritos que los expositores, lo importante es el formulario. Uh-huh. Asimismo, también se va a tomar en cuenta todos los mensajes que se dejen en la transmisión en vivo que se hace mediante la página del INADI. ¿Por qué digo esto? Porque muchos piensan que se quedaron afuera de la exposición, o algunos no se animaban a exponer y posteriormente querían exponer. Uh-huh. Las inscripciones ya están cerradas, pero el formulario que enviaron cada una de las organizaciones va a ser la base para lanzar el plan nacional. Bien. ¿Y aquí en Patagonia todavía queda algún otro encuentro o el de septiembre es el último? Sí. No, el de septiembre, el 7 de septiembre todavía es región patagónica. Bien. Hubieron más de 100 organizaciones inscritas uh-huh. Para poder exponer. Así que tuvimos que separarlo en dos grupos. Claro. ¿Y por dónde pasaron, Natalia, por ahí los pedidos o los ejes fundamentales de estas organizaciones que, como usted decía, traen por ahí la problemática del territorio? Violencia de género, violencia en los colegios, la discriminación por el COVID, pueblos originarios, después en los comentarios mucho sobre el tema del gitano, discriminación por discapacidades. Esos fueron los ejes fundamentales que se trataron. El grupo trans también estuvo incluido. O sea, la verdad es que estuvo muy variada, las exposiciones fueron muy variadas. Uh-huh. Y la intención es tal vez fortalecer, mecanismos del Estado, como la justicia o como de asistencia o fomentar algún plan de asistencia en estas propuestas que se puedan realizar. Sí, por supuesto que sí. A ver, estábamos todos los delegados de toda la Patagonia presentes durante toda la reunión de Zoom. Habían personas que se encargaban de tomar nota, al igual que cada uno de nosotros, y en base a eso vamos a articular como para poder ver de qué manera se puede trabajar en conjunto con cada uno de los estamentos estatales. Porque, bueno, mucho se dejó entrever la falta de acceso a la justicia que hay uh-huh. Y la falta de respuestas en la justicia que hay a través de las denuncias que se hacen. Eso fue lo fundamental. Después también mucho de obras sociales, de privados, que no cumplen con los cupos, que no cumplen con el tratamiento de cada una de por ahí de las discapacidades. Entonces, cada uno dejó entrever eso, y por ahí acá en la región de Río Negro varios expositores coincidían en que por ahí dentro de la parte estatal no es tan fuerte, salvo la parte de justicia, el tema de falta de respuesta, pero sí en los privados. Sí, me estaba entonces me parece que justamente sí. Pensando, por ejemplo, en el transporte, ¿no? Que aquí en Bariloche es una de las quejas de años. Mira, el tema transporte no estuvo incluido ajá. en las exposiciones de ayer, pero sí es un tema súper recurrente. Esperemos que el día 7 alguien lo pueda entrever. Esto, en las exposiciones de ayer nadie mencionó el tema del transporte, pero todos sabemos que es algo que está latente. Bien. Entonces, el próximo 7 de septiembre, en este próximo encuentro que, como usted decía, por ahí las inscripciones ya cerraron, pero que se van a seguir teniendo en cuenta los mensajes que lleguen de organizaciones que tal vez no alcanzaron a inscribirse. Por supuesto, y en el vivo se habilita el chat, se habilita los comentarios para que todos dejen y eso se toma en consideración. Bien. Va a haber un testeo de cada uno de los comentarios para ver qué es lo que se puede incluir dentro del plan. Por eso es necesaria la participación y está buenísimo que un órgano estatal se abra de esta forma el debate hacia las organizaciones. Por ahí, a ver, durante el Zoom no hay debate entre cada uno de los participantes, no es un ida y vuelta, es una exposición, uh-huh. pero los comentarios terminan enriqueciendo claro. estas exposiciones. ¿Dónde podría alguna organización o tal vez alguna persona que esté escuchando obtener esta información, tal vez no para inscribirse, pero sí para seguir atenta a lo que surja en los debates?

Esto que estábamos escuchando se llama Ramita Seca, y quienes integran este video, la verdad, podés buscarlo para verlo en alguno de los canales, muy muy interesante. Aldana Bello, Susi Shock, Mariana Baraj y Sara Eve. 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido del colectivo al margen. Llegamos al final de este programa. Nos escucha Norma desde Cinco Saltos. Le mandamos un abrazote. Y a toda la gente, por supuesto, que nos está escuchando en vivo, viernes de 17 a 19 por FM Los Coihues. Recuerden que los viernes a las 21 nos pueden enganchar por Radio Nacional si se han perdido algún fragmento o el programa. Saludamos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, a todos los y las integrantes también de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, y estamos en un día, si nos estás escuchando en vivo, no quiero dejar pasar esta efeméride del 21 de agosto, hace 74 años el Senado Nacional aprobaba el voto femenino en la Argentina, nada más que 74 años. Hasta la semana que viene. Nos volveremos a escuchar la próxima semana. Muchas gracias a Julia Biagioli, nuestra compañera de 33 de mano, y estaremos aquí la próxima semana.